este bloque sobre noticias nacionales, les vamos a compartir pues la nota que el compañero Willy nos hizo favor de escribir desde Guerrero. Esta nota es sobre la defensa que está haciendo el SECOP, ahora no solamente contra la represa, sino también contra las empresas instaladas en la cuenca del río Papagayo. Y bueno, hace una semana que se instaló el plantón en la comunidad de Concepción para parar los trabajos de la empresa Kimbar del señor Humberto Marín Molina, y este enviaría un representante a la asamblea dominical del 2 de febrero. En esa asamblea, unos 400 integrantes del SECOP dijeron al representante del empresario que si quiere el diálogo, primero tiene que retirar las denuncias hechas por Humberto Marín en contra de los integrantes del movimiento. El enviado del empresario mostró a los opositores una copia de la asamblea del 2010 de la comunidad de Parotilla y otra de diciembre del 2013, así como un listado de pobladores que avalan el permiso de la empresa gravillera. Pero el comisariado suplente José Valeriano aclaró que él no firmó el convenio, aunque admitió que sí les entregaron 180 mil pesos para repetir en el pueblo, para repartir, y que el convenio entró en vigor en abril de este año. De las firmas de los habitantes, el comisariado suplente dijo que no se hizo en la comisaría, sino que el empresario solicitó que acudieran a sus oficinas para darles una cantidad de dinero, pero que no les dijeron que sería para valer el acta de permiso. Los asistentes a la asamblea pidieron que se muestren los permisos de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, y el Estudio de Impacto Ambiental, a lo que el enviado respondió que en esta semana llevaría los documentos, pero la asamblea coreó que se vaya, en alusión de que quieren fuera a la empresa. En la asamblea también se acordó que para el martes 4 de febrero se plantaría en la comunidad en Bellavista para impedir los trabajos a otra empresa asentada en la comunidad sobre la cuenca del río. A lo que en este martes lo aprobado en la asamblea se cumplió y unos 200 pobladores se trasladaron a la comunidad de Concepción a la comunidad de Bellavista hacia la gravillera, agregados Costa Chica, que se encuentran pasando en el puente del río Papagayo sobre la carretera federal de Acapulco, Pinotepan. En el dueño de la gravillera es el señor Javier Cadena. Al arribar al lugar, los pobladores asistieron a una inspección de daños y los pobladores le informaron al empresario que no podía trabajar mientras no se hiciera una reunión y que la gente decidiera. En otra información, los integrantes del SECOP ofrecieron una conferencia de prensa en el plantón ubicado en la comunidad de Concepción para denunciar que tres de sus integrantes fueron víctimas de hostigamiento por parte del comisariado municipal de la comunidad de Parotas, Anselmo García Moreno. En la conferencia se dijo que esto es causado por la inconformidad del comisariado que apoya al empresario gravillero Humberto Marín Molina y a quien responsabilizan también de las agresiones sufridas por sus compañeros. Los agraviados contaron que el domingo 2 de febrero, al llegar a su comunidad, Las Parotas, después de la asamblea dominical que se llevó a cabo en la comunidad de Concepción, como a las 9:30 p.m., se encontraban informando a sus compañeros del comité sobre los acuerdos de la asamblea cuando llegó el comisariado Anselmo García y los agredió verbalmente y se retiró. Después de unos minutos volvió acompañado de su hijo Cuauhtémoc García y dos personas más, al parecer de la comunidad de Aguasarca. Dicha comunidad es ajena al comunal de Cacahuatepec y los empezaron a golpear con palos, piedras y machetazos. Antonio Morales Marcos, uno de los agredidos, quien presenta una lesión de 8 centímetros, y otro de los agredidos es Bernardo Morales, quien presenta lesiones en el rostro y en el ojo derecho, y por último, Gilberto Morales, quien solo se apreció en la cara totalmente hinchada de los golpes recibidos. En la sección sobre noticias nacionales vamos a tener una entrevista que le hicimos a un compañero de Tepic en Bici sobre la defensa del Parque de la Loma que se está haciendo allá en Nayarit. Mi nombre es Isaac Cárdenas, soy de Tepic, soy parte del colectivo Tepic en Bici, estudio ciencias políticas y soy activista. Pues nos puedes comentar qué es lo que está pasando en los últimos días allá en Tepic. Aquí lo que pasa en Tepic ha sido una cuestión preocupante, ya que el actual modelo de desarrollo que está implementado el gobierno estatal atenta contra toda su sustentabilidad y sustentabilidad social y sobre todo ecológica. aquí te piden bici, inició una lucha por la defensa de un espacio público que ya se había dado con anterioridad. El primer espacio público que se metió Pillón Bici fue un parque que querían vender a costa, querían vender un parque para pagar una deuda pasada, el Parque La Dignidad. Y ahora, en este evento que sucedió hoy, fue por el principal pulmón de la ciudad, se va a modernizar, porque Tepic en Bici había exigido que se, que más que nada se, que le dieron una manita de gato, o sea, que lo tenían muy olvidada, y hacemos un reclamo por parte de la sociedad para que lo vieran, le pusieran atención. Y el problema es que presentaron una propuesta de modificación de la loma demasiadamente absurda, que primero quieren poner una montaña rusa, y se les hizo antes la exigencia de que no se debía cortar un árbol. Entonces nosotros, con la idea de defender ese espacio, decidimos hacer una rodada de 24 horas continuas para la defensa del parque, que básicamente consistía en tres exigencias. La primera, que ya se había dicho, que no se cortara ningún árbol y que no se construyera una montaña rusa, porque el gobierno quiere construir una montaña rusa ahí, y creemos que la montaña rusa no le da, le quita toda la identidad cultural al parque. Segundo, la propuesta es que se construya un ciclocarril, un carril compartido a la periferia de la loma, ya que para los ciclistas hay muy pocos espacios en la ciudad, y creemos que es importante que la prioridad sea siempre para el peatón, para el ciclista y el último automóvil. Y por último, queremos ver el proyecto, queremos que nos lo den a conocer, porque no sabemos qué van a hacer, dónde van a ubicar los comercios, cuántos árboles, si van a cortar árboles viejos, cuántos van a cortar. En sí, no han prestado ningún proyecto en forma, y dado que el gobierno de Roberto Sandoval había dicho con anterioridad que en cuanto tuvieran un proyecto listo para la loma, se iba a dar a conocer a la sociedad civil y se iba a entablar una plática, lo cual no ha hecho, no hemos tenido diálogo. Por eso sí se rodaba para tener un diálogo, no tanto confrontación, sino un diálogo directo con el gobierno, lo cual nunca se acercó. Las más de 26 horas que tuvimos ahí, y no se acercaron ni al campamento ni a la rodada, pero esperemos que próximamente podamos tener ese contacto. Para las personas que no conocen Tepic, ¿puedes platicar un poquito de dónde está este parque, por qué es importante, cómo está en este momento? Mira, el parque fue desde la época del porfiriato. Es un parque que abarca, déjame, es un parque que es una identidad cultural para los nayaritas. Creo es muy importante porque, pues, desde chicos fuimos ahí a divertirnos, al trenecito. Entonces, con la idea de esta, de que sea un espacio público muy grande, un espacio donde hay muchos árboles, pero que definitivamente se necesitaba una atención urgente a la ciudadanía. El parque originalmente se llama Esteban Vaca Calderón, que fue construido alrededor de los años 30, y pues es uno de los principales pulmones del centro de esta ciudad. Comúnmente se llama el Parque La Loma. Es por eso que nos metimos en la lucha por conocer el proyecto, porque no sea modificada completamente la identidad del parque, que sea conservada, y pues que siga siendo de los nayaritas. Bueno, pues para las personas que están interesadas, ¿dónde pueden obtener más información de lo que pueda pasar con este proyecto y pues también de las diferentes cosas que ustedes como Movimiento Ciclista están haciendo allá en Nayarit? En la página oficial es la del movimiento Tepic en Bici en Facebook, en Twitter y en YouTube. Así nos puedes encontrar a todos como Tepic en Bici. Tienes una página de like y ahí se le da continuidad. Y lo padre es que la misma gente Tepic en Bici se ha vuelto un referente para las organizaciones civiles, ya que si tienen un problema, algún vecino, nos llaman para pedirnos como asesoría para ver qué se puede hacer, porque la gente ya se está organizando. A partir de que Tepic en Bici rompió con ese esquema de que aplaudir al gobierno todo lo que está haciendo y nadie le criticaba, se está rompiendo paradigmas, y hasta ahorita ha sido como uno de los pioneros en cambiar el chip, o sea, cambiar, hacerle ver que hay otro modelo de ciudad, hay otro modelo de desarrollo, y que estábamos trabajando por la construcción de ciudadanía. Ya no sabe, y está tanta y Tlapa Guerrero. Takuina kui kachina, tan subita kuina kui. Tashita nyo kyo o kui, un guasa sita bi kui. Saka kishai, shita it no on sawi. Nya kunta inin tinto, yukune kisa ai. Shasha nini shaki shashita nino ni. No on sawi, nya kakunta intichini. Me llamo Sergio Ferrer y trabajo en Tlapa, en la montaña de Guerrero. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el panorama después del paso de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en la montaña de Guerrero? En varias comunidades, como de los municipios como Malinaltepec, Cochuapa el Grande, Metlatono, Atlixtac, Tlacuapa, pues gente tuvo que irse de sus lugares de origen, y en algunos casos, como en campamentos de Malina, se quedaron, están a orilla de la carretera, e hicieron ahí casas improvisadas, bueno, no son casas, sino como campamentos, y hay casos todavía más difíciles como San Miguel Amoltepec el Viejo, en donde uno de los campamentos, la gente vive solo bajo láminas, que es lo que el gobierno dio. Pues algunas personas regresaron a sus comunidades, se dividen el tiempo entre que el campamento y que a veces regresan a sus comunidades de origen. En otros casos, como en San Marcos, el ejido de Citlaltepec, pues ellos aún no tienen claro qué puede pasar, porque acudieron incluso los meses después de la tormenta, lo que fue noviembre, diciembre. Escuchábamos muchos helicópteros que estaban en Tlapa, se movilizaban. En una ocasión vimos a uno ahí en Tlacuapa, que bajó por una persona, ¿no?, que estaba enferma, pero no había como, aunque estaba el ejército ahí, no había una atención amplia de, pues, de dotación de alimento, de pues hubo un registro que hicieron diversas instituciones, como una que ve la infraestructura de las escuelas, que fue a tomar datos, fueron en pocos días después de que ocurrió las mayores afectaciones, que fue entre el 13 y el 16 de septiembre. Pero pues nada, ya ha pasado más de 4 meses y en las escuelas no han sido reparadas. Aún hay gente que sigue en los campamentos, no hay dictámenes de reubicación, que es lo que le preocupa a muchos pueblos, y también no hay certeza respecto a cómo estaría la reposición del maíz que ellos hubieran obtenido si las tierras no se hubieran perjudicado. O sea que hay problema con la vivienda, con el abasto o el maíz que se utiliza para todo un año, las familias que fueron damnificadas, y también hay cosas de detalles, como que pues falta de servicios, hay personas que perdieron a su familia. Se habla de que fueron 40 decesos que dejó las tormentas Ingrid y Manuel, pero hay casos como uno de ahí de San Marcos, de Citlaltepec, que pues es la señora con 6 hijos y pues su marido fue una de las personas que se murieron. O sea, hay casos desde lo grande, desde que abarcan todas las comunidades, a toda la comunidad, como detalles de situaciones que les pasan a las personas. Otras, por ejemplo, en Unión de las Peras hay un joven que le detectaron cuando fue, como ellas fueron una de las comunidades que se desplazaron, una brigada médica le dijo que necesitaba aparatos auditivos para que él pueda quizá emitir más palabras y escuchar mejor, tener una mejor calidad de vida, pero pues no hubo como un seguimiento de parte de, en este caso no sé, del DIF municipal, del gobierno del estado o de la federación, para quizá ayudarle a que mejorara su condición en cuanto a la salud. O sea que hay falta de atención también por parte del gobierno federal, principal, estatal y municipal. Eso es como parte de lo que ha pasado después de estas afectaciones. ¿Y nos puedes hablar sobre los procesos organizativos de los pueblos de la montaña? Pues en general, ¿cómo son estos procesos de la comunidad desde antes de que pasara este desastre? Pues bueno, yo observé que había comisarios que ya incluso después del tiempo que había pasado, ellos acudían a las dependencias como la CDI a dejar su oficio, ahí los canalizaban o les decían no, después. Y por otra parte hubo gente que se acercó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que ellos decidieron convocar a las personas, a las autoridades, a los comisarios y delegados, para que pues pidieran un diálogo más, un poco más directo con el gobierno pues federal, que fue el que dijo que se iba a hacer cargo de esta situación, y pues formaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, que ha sido como pues de las comunidades afectadas donde se han intentado agrupar más comunidades para que sea atendida la dotación de maíz, que lo han mencionado como una de las cosas importantes, el derecho a la alimentación, esto, la dotación de maíz. Y pues también exigir lo de la reubicación, el dictamen de reubicación, y pues eso básicamente. Apenas ellos organizaron el 4 de febrero, este pasado 4 de febrero, una marcha, ¿no? Hablamos de indígenas Nasabi, que es, indígenas Mepa y Nahuas, la mayoría, hay más afectados Mepa y Nasabi, ¿no? Pero pues se reunieron y marcharon desde la Casa Católica ahí en la ciudad de Tlapa, de extremo a extremo de la ciudad. Un contingente cerró el acceso hacia la carretera Chilpancingo y otro hacia Puebla, esto demandando pues diálogo resolutorio con, en este caso con CedeSol, vía Rosario Robles, ¿no? Que ellos, aquí hay una situación que Enrique Peña Nieto acude dos veces después de que pasan esta situación y anuncian, bueno, inauguraron un centro de justicia para la mujer y hablaron también de una ciudad de la mujer, que pues eso es solo habló el presidente. Y luego otra vez van a Cochuapa el Grande, y dice Rosario que todo está bien. También el presidente habla de que 30 mil millones de pesos para la reparación de o reconstrucción del estado de Guerrero, pero mientras que dice eso, habla, vemos que la otra realidad que denunciaron el Consejo de Damnificados y de Comunidades Damnificadas de la Montaña fue que el gobierno no había hecho caso a una petición de dotación de maíz para un año, que esto ocuparía menos del 2% del presupuesto que está destinado para la reparación de Guerrero, pero que la mayoría se está yendo como a infraestructura, a carreteras, a todo eso. Y esta es como una de las demandas que hicieron el lunes que es no sé, 10 de febrero, van a tener una reunión, pero lo citaron en Chilpancingo, se supone que con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y con la secretaria de Desarrollo Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Pero bueno, este es uno de los, a través del Consejo, tuvo que demandar, tuvo que hacer una marcha, un bloqueo para que sean atendidos, porque te hablo por otra parte de los comisarios que no se han adherido a este Consejo, pues les ha sido difícil o han ido a dejar sus oficios sin que sean atendidos. Había señoras que también iban cuando fue Enrique Peña Nieto a la montaña a entregar solicitudes, pero no había ni siquiera una mesa de recepción. Y eso ha sido, ha faltado quizá gestión de los presidentes municipales. Y pues eso, ahorita es el Consejo el que pues está, digamos, encabezando estas exigencias para las comunidades afectadas de la región de la montaña, que sabemos que en Guerrero también hubo otras partes, como el Acapulco Rural, Costa Grande, y bueno, más lugares, ¿no? El propio Acapulco. ¿Podrías decir de manera como sintética la propuesta del Consejo de Comunidades de Damnificados en torno al maíz, al abastecimiento del maíz? Pues sí, pues mira, primero el Consejo, y esto a través de un documento, exige que por lo menos 3% del Fondo de Atención de Desastres que ha sido autorizado para el Estado de Guerrero sea asignado conforme a las acciones propuestas que han sido entregadas a la CEDESOL desde el año pasado. Esto es, por una parte, quiero destacarlo, que es necesaria la atención prioritaria en Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, Tepeyac, San Miguel, Amoltepec, porque viven en precarios campamentos, ellos lo mencionan así, que han improvisado orillas de los caminos y que hasta la fecha prácticamente han sido ignorados. Es por eso que hay una petición explícita de que se dote a las comunidades de maíz para un año, que haya una cantidad suficiente de varias toneladas, se necesitan, ¿no? Toneladas para que se cumpla con lo que ellos de por sí sacaban de su tierra, de sus tierras que fueron afectadas. Es esto, el derecho a la alimentación, ¿no? Están pidiendo esto, que se garantice la dotación de semillas, ¿no? Quizá no de productos enlatados o de promesas, y que también exigen los dictámenes de reubicación y eso, que haya atención adecuada de los tres niveles de gobierno. Eso son como parte de lo principal. Gracias, les invitamos a darle seguimiento a esta situación en la región. El Centro de Derechos Humanos sacó una invitación para difundir sus mensajes con sus contactos y en sus redes sociales, y el hashtag es que llueva maíz.